Me dice mil razones pa' quererte, prometo darte el doble hasta el día en que no esté. Nunca me había sentido tan exale, mi mundo enderezaste con solo una oración. Bendito el momento en que pensé darlo todo y sin saber que eras parte de mi vida. Bendito el día que te encontré, bendita esa primera vez que mis ojos miraron tus ojos y que el tiempo se quedó en reposo. Benditas fueron esas ganas de amar como si no hay mañana. Bendita tú eres la primera, la dueña de mi vida entera. Porque es que ahora soy alguien. Yo voy contigo mientras tú lo quieras. De que me aleje no existe manera. Mi reina, mi todo, mi amiga, es contigo que quiero mis días. Bendito el momento en que pensé darlo todo y sin saber que eras parte. Que te encontré, bendita esa primera vez que mis ojos miraron tus ojos y que el tiempo se quedó en reposo. Benditas fueron estas ganas de amar como si no hay mañana. Bendita tú eres la primera, la dueña de mi vida entera. ¡Dale pa' allá! Y a tus